Falsos testimonios de mentira. No desearás la mujer. Señor Romero, qué gusto verlo en persona. Qué gusto verlo. felicidad es un país moderno, dinámico y solidario. Una antigua y gran nación plural y diversa. Fiel a sus tradiciones, amante de la paz, la justicia y la libertad. En dicho encuentro, un encuentro volcado sobre la familia, núcleo esencial de la vida, de la transmisión de valores y de la formación del ser humano. Lamentablemente, en este contexto se ha producido un malentendido al explicar que la religión no va unida a la violencia sino a la razón. Mi verdadero pensamiento se desprende claramente también de otros pasajes, conectando el mundo con el gran respeto por las grandes tradiciones del mundo. Yeah.